Kaixotan goitorriak, esto es el 28 encendido, sintoniza Siloli Ratia 107.5 de la FM. ¡Opa, Nacho! ¡Opa, Kaixo! Bueno, y vamos a dedicar el programa a The Jimi Hendrix Experience. En particular. En particular, bueno, en nuestro aperitivo musical clásico lo dedicaremos esta vez a la primera etapa como músico de sesión en el ámbito del soul y el rhythm and blues. Sí, bueno, ahí queremos también, queríamos hacer... Me refiero a Jimi Hendrix. Sí, pues es una cosa, una aclaración que queremos hacer además en este programa, porque si tú buscas por los medios de comunicación habituales el estilo musical que decía Jimi Hendrix, te hablan de hard rock, psicodelia, incluso blues rock, y todos olvidan la gran influencia que tuvo el soul en la música de los Experience. El soul, el blues, el jazz. El jazz, pero sobre todo el pasado de Jimi Hendrix como músico de soul. Sí, en los circuitos de rhythm and blues más underground, donde se curtió y curtió su sonido. Bueno, pues de eso va a ir el 28 encendido, Jimi Hendrix Experience. Pues sin más, vamos a comenzar con uno de esos primeros trabajos de Jimi Hendrix como músico de sesión, esta vez acompañando a Rosalie Brooks en un single muy chulo, My Diary, que la canción en sí está compuesta por Arthur Lee, ni más ni menos, de Los Love. Y es un pedazo de canción, es buenísima. Pues sí, nada, Rosalie Brooks y My Diary, 1965. Turned out to be is on the same old day. Bueno, pues Jimi Hendrix, que comenzaría su andadura como paracaidista. Sí, más sí, eso es. Bueno, casi le cuesta la vida, casi se lo cargan ahí, literalmente. Bueno, y fue tras su experiencia militar, que, bueno, dice que no es lo suyo, y se dedica a la música junto a su amigo Billy Cox, bajista, con quien formaría The King Casuals, que era un grupo de acompañamiento, sin más. Sí, que es lo que luego ya hizo durante pues unos cuantos años antes de hacerse famoso, con gente, vamos, de lo más selecta. Sí, con gente sí que hoy en día es muy referencial de la época, desde luego. Vamos a escucharle esta vez con Frank Howard and the Commanders en este I'm So Glad, es también de 1965. Hendrix, que fue forjando su peculiar sonido, pues acompañando a toda esta gente, Don Cobay, Ike Cantina. Sí, pero por ejemplo también a Little Richard. Little Richard, los upsetters de Little Richard. Ni más ni menos. Y sí. Giras por todo el circuito, así, de rhythm and blues. Pero tan variado, Chuck Jackson, por ejemplo. Fíjate qué estilos tan variados. Sí, de todo, todo muy rhythm and bluesero y todo muy soulero. Soulero, sí señor. Bueno, le vamos a ver ahora, o escuchar mejor, acompañando a Ray Sharp, que otro estupendo guitarrista y cantante, tejano, sí, que le ha dado todos los palos. Todos los palos, sí señor. Con la King Curtis Orchestra. Help me. Help me. everybody to join in and help me get this feeling out. Very easy, all you gotta do is follow me. I want you to clap your hands. And those of you who don't feel like clapping your hands, I want you to pat your feet, snap your fingers, shake your shoulders, or whatever else you wanna shake. But I want you to help me feel it, baby. I think I've got that feeling that makes you wanna dance. So come on over here now, baby, cause we gonna take a chance. I know if you've got that feeling, baby, I know you're gonna feel alright. And you can dance what you wanna now, sería en 1966 cuando Jimi Hendrix se establece en Nueva York y forma parte de Curtis Knight and the Squires, que claro, tuvieron sus correspondientes singles. Vamos a escuchar uno de ellos, Curtis Knight and the Squires y Welcome Home. Bueno, sería también en 1966 y en Nueva York también donde forma por primera vez una banda propia, que serían Jimmy James and the Blue Flames, sí, con este tío que después hizo Spirit. Sí, también es de esta época, me acuerdo las colaboraciones con Lonnie Youngblood, ¿no? Que tuvo un programa especial también. Sí, es medio 60, más o menos, ¿eh? Sí, sí, sí. Y también colaboró con todo el mundo el tío. Sí, la verdad es que esas sesiones que son aquellas cintas de gasolinera... Sí. Que aparecían, es que es bestial. Bestial, bestial. Es Hard Soul. Sí, desde luego. Bueno, pues vamos a escuchar a Jimmy James and the Blue Flames con este No Such Animal. Pues sería también Nueva York la puerta de acceso a las Islas Británicas para Jimi Hendrix, con lo que supuso de contacto con la psicodelia británica. Bueno, que es que de hecho él se integró totalmente y fue parte de la escena psicodélica inglesa. Sería precisamente a través de Chas Chandler, ex bajista de Los Animals. Eso, es que ya estaba metiéndose a manager y fue, la verdad es que un descubrimiento el que hizo increíble, ¿eh? Sí, pues se le propuso allí mismo trasladarse con un proyecto musical a... Sí, le di la chapa con que se sacase el Hey Joe. Pues sí, fíjate que sí, fue pelotazo. Este tío Chas Chandler ya lo olió rápidamente con Slade. Sí. Por ejemplo, tenía mucho... Tenía mucha vista y mucho olfato, sí. Mucho olfato, sí. Bueno, vamos a escuchar a Jimi Hendrix Experience con uno de sus primeros singles, Stone Free, 1966 también. Talk about me like a dog. Talk about the flame. sleep. Woman here, woman there, try to keep me in a plastic cage. But they don't realize it's so easy to break. Oh, but sometimes I can feel my heart kind of running hot. El primer músico en unirse al proyecto sería Noel Redding, que era en realidad guitarrista, pero que se iba a dedicar a tareas de bajista. Para mí hacía el complemento perfecto, ¿eh? Es el bajo perfecto. Por ejemplo, ¿cómo acabó esta canción? Sí. El bajo es que es... Tiene genial. Las justas florituras. Sí. Y es muy contundente. Mucho. Define mucho el sonido de lo que sería el power trio de Jimi Hendrix Experience. Vamos a escuchar el segundo single. Antes habíamos escuchado el primero. El primero llegó al número... 6 listas, lo cual es un pelotazo bien para en aquella época, single, desde luego. En aquella época muy bueno. Hay que decir, pues la mayor parte de todos estos trabajos se sacaron en el sello Track. Sí, eso es, el sello Track en el que estaban los Who, porque también hay que decir que estaban aquí, pues impresionó a todos los grandes guitarristas así famosos de Londres, cuando actuó allí, vamos, les dejó a todos de piedra. Por otra parte, era bastante innovador y... Sí. Y rompedor, y el sello Track, pues bueno, daba cierta libertad creativa a los artistas o que dirigiesen. O dependiendo de la Polydor, pues dependían, ¿no? Pero bueno. Pete Townshend, junto al productor Kill Lambert, cuando montan el sello, la intención es poder disponer de mayor libertad creativa. Eso es, mayor margen tener medios y hacer lo que querían, más o menos. Efectivamente. Bueno, pues escuchamos un clásico, Purple Haze, de Jimi Hendrix Experience. Bueno, te recordamos que escuchas Iroli Ratia, que esto es el 28 encendido y que lo estamos dedicando hoy a la Jimi Hendrix Experience. Eso es, acabamos de salir de la nebulosa púrpura. Sí, y... es un tortazo psicodélico en toda la regla, sí. Desde luego. Bueno, el siguiente músico en integrarse al proyecto fue Mitch Mitchell, un batería muy influido por el jazz, pues además por el jazz de onda Elvin Jones, sí, el acompañante de John Coltrane y así. Y además había estado tocando con Georgie Fame. Sí, que también pusieron un nombre muy dado al jazz. Digamos que el más jazzero de la escena de Rhythm and Blues de Londres, yo creo. Sí, la verdad es que le da un toque, claro. Son tres que tocan de una forma... Y que vienen de donde vienen. Muy, muy afroamericana y muy psicodélica a la vez. Sí, eso es. Y que tocó con gente muy buena antes. Sí, es el punto de encuentro ahí de muchas cosas. Bueno, escuchamos 51's Anniversary, es mayo de 1967, Jimi Hendrix Experience. Como vemos, un power trio así en la época, exitoso desde el principio, la verdad. Con un directo muy apabullante. Hombre, yo creo que el mejor de todos de aquella época. Sí, bueno, tras tres singles editan el primer LP, Are You Experience. Qué bueno, que se... Que en sí es un tortazo psicodélico todo él. Sí, y es lo que solemos comentar aquí, que es un disco que en realidad es un disco inglés, de una banda inglesa, de la escena psicodélica inglesa. Sí, pero con el toque soulero... De alguien que se ha codeado con los mejores. Sí, en fin, vamos a escuchar uno de los cortes, I Don't Live Today, de Jimi Hendrix Experience. Well, I'll live tomorrow. Bueno, Are You Experience, un LP producido por Chas Chandler, sí, fue responsable, el productor de responsable del sonido en esta época, pero bueno, que eran unos guitarrazos también poco usuales. Yo creo que además vino bien también para la producción que estuviera en Track Records, pienso yo, ¿eh? Sí, pero como decíamos, pues bueno, hay que decir, no era un sello independiente así para decir, porque bueno, la distribución es de Polydor. Sí, pero... Pero bueno... Te va manga ancha para hacer lo que querías. Tenían pues... cierta más así, porque bueno, estaba... Confiaban en el creador, aunque metían presión también. Pero es bueno. Una dinámica de ganar dinero también de los sellos. Tienen el contrato con los sellos de los artistas y el sello, pues, presiona. Bueno, pues siempre, claro, es sabido. Pero por lo menos lo haciendo ellos lo que quieren. Sí, claro, en este caso. Pues aproximadamente. Era una manera de escapar un poco de eso. Vamos a escuchar otro de los cortes de Radio Experience, este estupendo LP de la Jimi Hendrix Experience, titulado Fire. Stand next to your fire. We'll be right back. Bueno, un LP Audio Experience solo superado en listas por el Sgt. Pepper de los Beatles en la época. Eso es otra obra maestra de la psicodelia inglesa, así reconocida, vamos. Vamos, que desde el primer momento, pues era un grupo en expansión y el siguiente paso sería ya pasar a Estados Unidos. Exacto, pero bueno, América, en principio el ramalazo sí que tienen mucho toque de psicodelia británica, mucho y mucho soul también, mucho de todo. Eso es, pero bueno, que tú te imaginas los conciertos de Jimi Hendrix en Londres y verías a todos los músicos veteranos de rhythm and blues allí y bueno, y de todos la escena psicodélica, los Tomorrow y toda la pesca estarían, los John Sidney estarían todos allí. Bueno, era un momento que todo el mundo estaba experimentando mucho, pero claro, sí. Si le ves a este haciendo estas cosas de tanta saturación y todo el feedback ahí, pim. Y lo que habíamos hablado mucho siempre de la forma ya más refinada de hacer el Destroyer con la guitarra, ¿no? Que le dejaba a Pete Townshend a la altura de un hooligan. Esos fueguitos, sí, previos al mamporro, al ample. Y esto viene muy a cuento, pues porque esto lo hizo en el Festival de Monterrey, que fue pues cuando empezó a hacer el salto a Estados Unidos. Efectivamente, sería la puerta. Pero no nos vamos a anticipar y sí, vamos a escuchar Love or Confusion, otro de los cortes del Audio Experience, de la Jimi Hendrix Experience. Pues hay que decir lo que comentabas, Nacho, el Festival de Monterrey, Estados Unidos, que fue, digamos, el trampolín para acceder a ese mercado estadounidense que era tan importante. Pues como para cualquier banda inglesa. Como lo supuso también para los Who, por ejemplo. Para los mismos Beatles. Que compartieron ahí escenario, pero bueno, se trataba de un festival con Jefferson Airplane, con Otis Redding, con gente así. Sí. Y el único que cobró fue Ravi Shankar, por lo que he leído. Bueno, pero tenía desplazamiento y, bueno, alguna razón. Sí, debía tener alguna razón, seguro. Bueno, ahí fue cuando Jimmy Rocío concienzudamente con gas de este de bueno, gasolina de este de mechero, la guitarra, la prendió fuego y la clavó contra el amplificador. Fíjate qué despropósito, que igual otra persona podía sacar bien de partido a esa guitarra o al amplificador. Sí, pero bueno, es el espectáculo del rock and roll. Sí. Vale. Son filosofías, bueno, yo qué sé. Hay casos extraños como un tío que en un rastro de Londres encontró una guitarra para zurdos, porque Jimi Hendrix era zurdo. Sí, sí, sí. Y claro, tocaba la guitarra, pues una guitarra para zurdos, o bueno, que tenía cierta característica que a él le llamó la atención. Bueno, la cosa es que la habían pintado por encima, destapó la pintura, y bueno, se ve que era una guitarra Jimi Hendrix, que era un pastón, simplemente porque había sido Jimi Hendrix. Sí. Cuando Jimi Hendrix rompía las guitarras. No, pero a mí sí me gusta. A ver, eso luego yo voy ya más en los años 70, más lejos y tal. Pero a mí esa especie de que llegas al éxtasis y con la canción y rompes todo en directo, y hacerlo en directo si tienes miedo para hacerlo, no me parece mal. Bueno, es parte del espectáculo. Exactamente, como parte del espectáculo. Es parte de la inversión y bueno, y está bien. O sea, cuando ya llegas ya justo a la parte más álgida de la música, pues eso, romper, eso está bien, ¿no? Bueno, vamos a escuchar otro de los temas estos que tiene cierto regustillo soulero, como el Remember de este LP de 1967, la Jimi Hendrix Experience, Are You Experienced? Oh, remember the mockingbird, my baby boy. He used to sing for something, baby. Yes, he used to sing for his dinner, baby. He used to sing so sweet, but since my baby left me, he ain't sang a tune all day. Oh, remember the bluebirds and the honeybees? They used to sing for the sunshine. Yes, they used to sing for the honeybees. They used to sing so sweet, but since my baby left me, hay que decir que lo de esta gente era un no parar, porque si en mayo sacan el primer LP, A Your Experience, en diciembre sacan Axis Bold as Love, que es el segundo LP, también producido por Chad Chandler. Sí, pero que más que no es más de lo mismo, es otra experiencia. Sí, porque va cambiando. Además ahí ya se notan las influencias funky, empezó a usar un poquito más el guagua y... Sí, que dicen que era como que se la había... Bueno, que sí, le había aconsejado Frank Zappa, vaya. Frank Zappa, quién sabe, eso son, bueno, no sabemos. Se habla tanto, y como todos estos están muertos... Es que es lo que tiene, las leyendas urbanas. Bueno, hay muchas entrevistas por ahí y eso, pero bueno, la gente puede decir un día otra cosa, un día una cosa y otro día otra. Pues sí, la verdad. Pero bueno, que es un disco que innova en el mismo año y están innovando. Sí, bueno, escuchamos otro clásico contenido en ese disco, Spanish Castle Magic. Travel by my dragonfly. No, it's not in Spain, but all the same, you know it's a groovy name, and the wind's just right. Hey! Battleground, red and brown. But it's all in your mind. Don't think your time on bad things. Just float your little mind. Bueno, también otro disco que fusiona un montón de cosas y que también basaba mucho de su trabajo en la improvisación en el estudio y toma tras toma tras toma, lo cual se hacía un poquito cansino y supongo que caro también porque... Hombre, si cansino tanto para... Jimi Hendrix nunca estaba contento con esto. No, además era alguien que estaba todo el día tocando la guitarra. Todo el santo día. Se pasaba todo el día, entonces siempre era muy perfeccionista. En fin, estaba acostumbrado al ámbito de la jam session y... Sí, que esa es otra. Y el trabajar así. Eso es. Bueno, vamos a escuchar otro de los cortes de Alexis Bolda's Love de la Jimi Hendrix Experience titulado You Got Me Floating. Well, you got me floating around and round. Always up, you never let me down. The amazing thing, you turn me on naturally. And I kiss you when I please. You got me floating, round and round. You got me floating, hey. Every time. Touch the ceiling. You got me floating, naturally. You got me floating, floating. Now you got me floating across and through. You made me float right on out to you. There's only one thing I need to really get to me there is to hear you laugh without a care. What I'll say now, you got me floating, round and round, and round. You got me floating, every time. Whoa, hey. You got me floating, naturally. You got me floating, float to me. your daddy's cool and your mama's no boo. They both know I'm heads over heels for you. And when the day melts down into a sleepy red glow, that's when my desires start to show. Hay que decir que esta experiencia psicodélica de Jimi Hendrix llegaría un poquito menos en listas, pero que aún así fue el tercer puesto en Estados Unidos. Y eso el mismo año. Y además fíjate cómo justo en aquel momento que la música afroamericana estaba cambiando hacia el funky, y él que provenía de aquella escuela también refleja eso en este disco. Sí, pero de una forma muy lisérgica y muy psicodélica. Hoy en día sería impensable una cosa así, ahí petándola de esa forma. Pues sí, sí, pero en fin, fue por lo menos una buena experiencia aquello. Bueno, vamos a escuchar otro de los cortes de Alexis Bolda's Love titulado I No Telling. Bueno, os recordamos que esto es el 28 encendido, sintonía Silo y Ratia, el 107.5 de la FM, y estamos hablando de Jimi Hendrix Experience. Vamos a empezar con las cosas curiosas, o raras, o pequeñas faenas que ocurrieron con este disco. O despropósito, hubo dos muy gordos. La primera, que se le olvida a Jimi Hendrix en un taxi, lo que es la mezcla final de la cara A del disco. Sí. Y no hay forma de encontrar otra vez la cinta. Y había que hacerlo en un plazo ya, se están agotando. Que tuvieron mucha prisa, se hizo corriendo y no quedó satisfecho con el resultado. No, además ya, él ya era bastante puntilloso para eso y bueno. Bueno, vamos a seguir con otro corte de este disco Axis Bold as Love de la Jimi Hendrix Experience titulado Castles Made. Ay, qué bonita está. Es muy chula. Tiene como un toquecillo dilaniano, no me da a mí. Sí, no además, sé por qué. No, cántalo Dylan. Hace, sí, ¿no? Sí. Le hace, pero sí, le queda genial, ¿eh? Es una pezo canción. Sí, sí, desde luego es muy chula. Castles Made of Sands. Scream, you're a disgrace. And she slams the door in his drunken face. And now he stands outside, and all the neighbors start to gossip and drool. He cries, oh girl, you must be mad. What happened to the sweet love you and me had? Against the door he leans and starts a scene, and his tears fall and burn a garden green. And so castles made of sand fall in the sea eventually. A little Indian brave who, before he was 10, played war games in the woods with his Indian friends. And he built a dream that when he grew up, he would be a fearless warrior, Indian chief. Many moons passed, and more the dream grew stronger. Till tomorrow, he would sing his first war song and fight his first battle. But something went wrong. Surprise attack killed him in his sleep that night. And so castles made of sand melts into the sea eventually. A young girl whose heart was a frown, 'cause she was crippled for life and she couldn't speak a sound, and she wished and prayed she could stop living, so she decided to die. She drew a wheelchair to the edge of the shore, and to her legs she smiled, "You won't hurt me no more." But then a sight she never seen made her jump and say, "Look, a golden winged ship is passing my way." And it really didn't have to stop, it just kept on going. And so castles made of sand slips into the sea eventually. Bueno, Jimi Hendrix Experience, que no acabaron ahí las peripecias con el disco Axis Bold as Love, ¿verdad, Nacho? Sí, bueno, porque es que luego ocurrió una anécdota muy graciosa. Bueno, como ya comentamos en el pasado programa, ¿no?, de Jimi Hendrix y Lonnie Youngblood, Jimi Hendrix siempre estaba muy orgulloso de su ascendencia amerindia por parte de madre, y siempre llevaba, pues le gustaba llevar adornos indios como plumas, pendientes, ¿no? Ya en el instituto se rían de él por eso, pero hay que decir que Jimi Hendrix había vivido de pequeño, bueno, era una familia de, bueno, muy humilde, sí, era una familia muy humilde, con ascendencia nativa americana, afroamericana, y pero bueno, que él siempre reivindicó su rollo y siempre. Y entonces, claro, quería, él dijo que quería un aportado algo relacionado pues con lo indio, porque eran sus raíces, ¿no? Y claro, ahí vino ya un malentendido. Claro, porque se lo dijeron, claro, él es americano y se lo dijo a los británicos y los británicos. Algún estudio británico de diseño, yo no sé, no me acuerdo qué estudio era, pero era famoso, no sé si hay Gnosis o alguno de estos, sí, que hacían ahí de los grandes. Pero vamos, que tenía mentalidad colonial seguro, porque realmente la portada fue pues las diosas estas, Durga y Vishnu y tal, con la cara superpuesto del grupo. Sí, divinidades hinduistas y rollo hinduista, en vez de, claro, se refería al latinoamericano. Fue una confusión que llevó pues que el disco no quedó como, pero bueno, es un discazo, la verdad. Todo así, con toda la peripecia y todo eso, es un discazo hecho el mismo año y encima con una evolución dentro del mismo año. Sí, y además que esta gente también giraba mucho y daba muchos conciertos. Es que es impresionante, hacer eso es que es impresionante. Sí, este sería el último disco producido por Chas Chandler. Y la Track Records. Sí, bueno, pues por añadidura. Supongo que también Chas Chandler, con el afán experimentador, tampoco es una cosa que le caracterice, ¿no? No, además, bueno, hoy habían pasado ya desde que los descubrió, pues las cosas también. Él siempre es un buen olfateador y un buen cazatalentos. Estaría y adelantándose a sus tiempos siempre. Sí, siempre. Con mucha vista. Sí. Bueno, escuchamos un último corte de este disco Bold as Love, que es precisamente el que da título, Bold as Love, de la Jimi Hendrix Experience. He smiles towering in shiny metallic purple armor. Queen jealousy envy waits behind him. Her fiery green gown sneers at the grassy ground. Blue are the life-giving waters taken for granted. They quietly understand. Once happy turquoise armies lay opposite ready, but wonder why the fight is on. But there are Yeah. trumpet, and he flashes trophies of war and ribbons of euphoria. Orange is young, full of daring, but very unsteady for the first go round. My yellow in this case is not so mellow. In fact, I'm trying to say it's frightened like me. And all of these emotions of mine keep tolling me from giving my life to a rainbow like you. But I'm a, yeah, I'm bold as love. Yeah, yeah. He knows everything. Yeah, yeah, Bueno, los bonitos sonidos de Jimi Hendrix Experience. Sí, esta, si no me acuerdo mal, es la que cierra el EP, ¿no? Sí, y tiene un montón de toquecitos como todas las demás. ¿Sabes por qué? Toquecitos de que sí, en un cachito una guitarrita que está grabada al revés. ¿Sabes por qué te digo eso? Un efectito aquí, otra cosita allá. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque este era un EP que durante una temporada lo estaba escuchando siempre antes de dormir. Salía dando la vuelta y tal, fumaba algo y tal, y justo esta era la última canción, que era cuando yo estaba todo relajado antes de dormir. Y esa es una maravilla. Una gozada. Tiene un solo final impresionante, la verdad. Sí. Bueno, el siguiente LP sería Electric Ladyland, un LP producido ya por el propio Jimi Hendrix. Sí, y ya con menos colaboración de los Mitch Mitchell y Noel Redding. Sí, es que... digamos que se casca ya la Experience, como quien dice. Sí, es el último trabajo ya que editan. Jimi Hendrix quería haberlo grabado en un estudio propio que él quería montar, el Electric Ladyland, sí. Pero no pudo ser. Pero bueno, es que necesitaba muchas horas porque basaban gran parte de su trabajo en la improvisación. Sí, eso es. Y entonces está todo el rato tocando a ver si se le salía esa improvisación, pues genial, ¿no? Que sí, salían, necesita muchas horas. Salían. Y también, sí, disponer de la tecnología y usarla ellos mismos y tal. Bueno, escuchamos uno de los cortes de Electric Ladyland, el de clasicazo All Along, The Watch Over, 1968. There must be some kind of way out of here. say the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine, nobody of it is worth. But a joke, but you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us start talking falsely now. The hour's getting late. Hey! Bueno, pues otro discazo también, Electric Ladyland. Joder, con colaboradores de lujo, ¿eh? Sí, con gente como Jack Cassidy, que fíjate, era el bajista de Jefferson Airplane, casi nada. Dos teclistas blancos de lujo, como Al Cooper y Steve Winwood. Fíjate, pues las dos vertientes también, ¿no? El continente americano y Islas Británicas. Sí, sí, ahí Jimmy se balanceó siempre entre ellos. Y también estuvo el batería Buddy Miles. Sí. Que después ya estaría con él en Band of Gypsies, que sería la siguiente formación de Jimi Hendrix, porque la Jimi Hendrix Experience ya pues desaparece. Sí, bueno, y ese año que lo editó era el LP que salió en varios dobles, como el blanco de los Beatles, el Tommy y el LP de concepto y todo eso, ¿no? Sí, son tres discos muy chulos, la verdad. ¿Y dobles? Sí, pues nada, es 25 de octubre de 1968. Nosotros ya con esto nos vamos a despedir otro día. Otra faceta de Jimmy, que tenía varias. Sí, porque ya hemos dedicado un 28 anterior a Jimi Hendrix. Pues os vamos a dejar con una canción un poquito larga de este disco, el Voodoo Child, que es muy bluesera, pero y muy psicodélica también, y muy de todo. Y sobre todo esperamos que os haya gustado la experiencia. Efectivamente. Venga, agur. Agur. Thank you. Lord, I'm a voodoo child. Of infinity, and when he brought me back, he gave me Venus, which is green. are made of desire. From far away is Jupiter's softer mind. Say my heroes are made of desire. From far away is Jupiter's softer mind. Way down by the methane sea. I have a hummingbird and it hums so loud. You think you are losing your mind. Hey, 'cause I'm a moonshine. Oh, man, it's going to happen.